Queridos amigos y queridas amigas, aquí estamos en 5 bárbaros en la cabeza. Media cabeza en el técnico. Media cabeza en el técnico, claro, como tú eres muy listo. Yo soy muy listo, porque solo tengo que mirar. Solo tienes que mirar y yo empiezo y te pongo la puñetera música de entradilla. Yo solo tengo que mirar y quejarme, claro, ¿qué te parece? Y si miro recto, no miro los botoncitos de la mesa. A ver, digo, ¿dónde está el botón del multimierda para si es que poner pobrecito, la musiquilla? Si es que pobrecito que no da para hacer dos cosas a la vez, el chaval. No. Mira, ¿cuántos dedos hay en esta mano y en la otra? Le estoy poniendo una mano en cada lado y no sabe decírmelo. No lo sé decir. Es que no sé leer. Tengo que confesarlo. Yo aquí le doy a los botones y cuando suena bien y subo canal, pero no sé lo que pone. Chorradas. Al final, total, para decir tonterías, no sé, tampoco tanta importancia no tendrá. Y los guiones del programa, como los hago con dibujos, pues no hay problema. No pasa nada. Pero solo dibujas penes, tío. Solo dibujo penes, como el protagonista de Superbad. Ahí está, joder, qué peliculón. En diferentes situaciones. Qué peliculón, por favor. Qué peliculón, grandioso. Bueno, no como el otro que vimos el otro día, que era una mierda. No, tampoco era una mierda. Bueno, pero nos habían dicho que era un peliculón y era una mierda. Bueno. ¿Cómo se llamaba? No, ni lo recuerdo. Fíjate, lo he borrado de mi memoria. Lo has borrado de tu memoria. Se llama Sexy Beast. Sexy Beast. A mí me parece una buena película. Bah. Nominaron al Oscar a Ben Kingsley por la película esta. Sí, ¿en serio? Sí, joder, hacía de malo maloso. Era muy chungo. Hombre, era... Como malo maloso, sí. Era muy malo. Que se lo cargan. Como malo era muy malo. Le acabas de joder la película a la peña ya. Ahora ya sabes... Pues sí, es una mierda. A mí me pareció una mierda. Mucho mejor Superbad. Bueno. Hombre, nos partimos el ojete 5.000 veces más que con la otra. Hombre, bastante más, eso sí. Pero de todo tiene que haber en esta vida, tío. No puede ser todo reírse, todo las sonrisas. Tanto. Bueno, estos 5 bárbaros en la cabeza y estamos aquí haciendo una diatriba sobre cine bajado de internet. Diatriba. Bájense de cine de internet gratis. Eso. Es mucho mejor que pagarlo. Es mucho más barato, un 100% más barato. Sí, y da mucho más gusto. Pero no nos lo bajamos nosotros, nos lo bajaron otras personas, yo me lo encontré ahí. Como yo me lo bajo el cine de la estantería. Bueno, estos 5 bárbaros en la cabeza, este hombre se baja el cine de la estantería y hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es 22 de marzo. 22. Es el mítico 22M. Todo parece más importante cuando lo pones así, ¿eh? 2 días antes del cumpleaños de mi hermano. Por ejemplo... Sí, desde aquí se lo dedico. Hermano, que estás en la lejanía de las Alemanias, de Frankfurt. Entre tu padre. Te dedico este programa todo para ti, para tus 24 años que me parece que vas a cumplir, si no me equivoco. Y si entre 23, tu padre y tu hermano. 23. Qué cosa, Familiar te has vuelto últimamente. Me he vuelto muy familiar. Eso es porque estoy entrando en la década de los 30. O de los 40. Esa te ha gustado. No lo sé. Te ha gustado. Ah, sí, bueno, has entrado también varias veces en la he entrado varias veces en la década de los 40. Bueno, dejemos de hacer chistes internos que solo entendemos nosotros y quizá alguna otra persona que no debería entenderlos. Hoy es 22 de marzo, jueves, como siempre, estos 5 bárbaros en la cabeza, todos los jueves, o casi todos, de 8 a 9 de la tarde, en directo, en Radio Bronca. ¿Dónde está Radio Bronca? Díselo en tú, en el cariño. 104.5 de la FM, en radiobronca.info por internet y en el 96.6 de la FM de 00 a 14 horas. Pues eso, y ahora mismo son las 8:10 de la tarde y vamos a hablar de cosas, ¿verdad? Efectivamente. ¿Ves qué bien presentas tú el programa así del principio? Yo hago tu contratiempo, yo soy el contratiempo a ti, soy el, claro, el otro, soy el otro. Yo siempre. Soy el otro, tú eres el que manda y yo soy el otro. Claro, a que jode hablar y tener que preparar una canción y tener que mirar y no puedes estar ahí ver la cosa. En absoluto, yo soy bastante femenino, soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Yo también sé hacer dos cosas a la vez y hasta tres, fíjate lo que te digo, pero claro. Pero no se pueden decir por la radio. Esas cosas que sabes hacer a la vez no se pueden decir por la radio. No, pero las hago muy bien. Bueno, pues vamos a poner quiero hacer callos y tortilla a la vez. De Seitán. La Satán. Tortilla de Satán. Bueno, vamos a empezar con una canción. Mejor, así es que vengo con un subidón de la cuesta que... Sí, las cuestas tienen menos subidón. Loto, menos sí, loto, es lo que son. El azúcar. Es lo que son. Bueno, voy a poner otra vez, voy a repetir un grupo. ¿Por qué? Pues porque me da la gana repetir un grupo. Y esto lo digo mientras agito el brazo, que esto no lo está viendo la audiencia, pero agito el brazo. A que agito bastante el brazo últimamente. Porque siempre repites grupo, por eso lo agitas. Pero este grupo, por el amor de Satanás, este grupo me pero parece... Pero sí, últimamente agitas demasiado el brazo. Más chistes internos. Más chistes internos. Venga, que lo tengo barato, señora. ¿Qué mierda nos vas a poner? ¡Uzi! ¡Uzi! ¡Oh, yeah! ¡Uzi! Voy a poner Uzi, exactamente. Voy a poner el que para mí ahora mismo es el mejor grupo de Europa del Este. No, el segundo mejor grupo de Europa del Este. ¡Ay, es que después no sé! De Ravelin, no sé, es que siete. Entre Ravelin 7 y Uzi no sé muy bien. Ah, ¿cuál será el disco del ano? Joder, viva Europa del Este. Ya está. Viva Europa del Este. Pues mira, para mí será el de este año, del Europa del Este, será este, aunque es del año pasado. Este grupo Uzi, con tres S, eso y con Y, es un grupo de Moscú que han sacado un disco que se llama UD, o sea, usted, ¿no? Así, en abreviado. Y bueno, es un disco inconmensurable, no puedo decir más. Este tema se llama Sludge Ice, pues así como hielo sludge, como muy lento, ¿no? Así como... El luge. El luge metal, no sé lo que es. Lo que hacen los mojo. Ahí está, el mojo picón. Mojo picón. Ahí. Bueno, pues eso, vamos a dejaros con este tema de la banda moscovita Uzi y se lo vamos a dedicar a... ¡Mi hermano! Bueno, yo se lo voy a dedicar a Kirilenko. ¿A Kirilenko? ¡Oh! El hombre del dragón en la espalda y la nariz afilada. Exacto, ese hombre. Y las cuencas de los ojos como para adentro. Como muy para adentro, como ocultando algo. ¿Guapo no es? No, no hace falta. Bueno, pon la mierda esta que yo no sé qué estoy ni diciendo. Yo tampoco. Bueno, os dejamos con Uzi. We'll be right back. Pues estos son... ¿Te gusta el cambio? Sí, me ha gustado mucho. Estos son... ¿Sí? Estos son... sí, me estoy oyendo así. Esto será Nussi desde la heladísima, en invierno al menos, ciudad de Moscú, donde la gente en invierno muere por culpa de una mezcla entre frío y vodka, y en verano mueren por culpa de una mezcla entre vodka y lagos, y se ahogan. O sea, la gente muere por el vodka todo el rato. Y hay gente haciendo cosas como este disco, que a mí me parece absolutamente increíble. Podéis encontrar bastante información sobre música de ese país extraño y lejano llamado Rusia en una página que se llama raig.ru, que significa, si no recuerdo mal, era... hostia, ¿cómo eran? Records o no sé qué, ¿no? No me acuerdo. Buscarlo por ahí. Raig.ru. Hay bastante información sobre bandas experimentales de ese país extraño. Raig.ru. Raig.ru. ¿Qué vamos a hablar hoy, caballero, de la triste mirada? Y... Pues hoy vamos a hablar de todo y de nada a la vez. Vamos a hablar de esa huelga general que tenemos la semana que viene. Esa huelga general que tenemos la semana que viene. Me gusta. Convocada por fin por los sindicatos antiobreros Correa de Transmisión del Estado. Asquerosos, inservibles, inútiles, bastardos. Y que no cuestionan el capitalismo, que ese es el gran problema de estos putos sindicatos. Bueno, el problema para mí es su existencia, pero el caso es que la han convocado Comisiones Obreras y UGT y ya pues rápidamente se han adherido el resto de sindicatos, pues CGT... CNT, Internacional Intersindical y más, Alternativa de Cataluña, más sindicatos COS, que acaban en T. Bueno, sí, cualquiera que acabe en T. COBAS, muchos, LUSTEC, que es el Sindicato de Trabajo de la Enseñanza, muchos se han... Todos menos, desgraciadamente, el SIUP, que es el Sindicato Unificado de Policía, que este no parece que nos va a seguir la huelga general, ¿no? Estos no pueden hacer huelga general porque no son trabajadores. Ni personas, entonces no pueden. Sí, en realidad. Es como si algo se sumo, si una máquina se hubiera estropeado. Algo así. Asquete. Bien, pues sí, hablemos de esta huelga general. Porque la cosa parece como que está un poco ahí. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? En el sentido de... Ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Ni carne ni pescado. Ni carne ni pescado. Ni patín, está ni la cosa como que uno no sabe. Y te digo una cosa, hoy he llegado a una conclusión muy absurda. Llega, a ver, dime. Muy absurda. ¿A ti te parece casualidad, vamos a hablar de fútbol un momento, te parece casualidad que resulte que ahora el Barça le está recortando al Madrid puntos cuando parecía que iban a ganar ya del todo justo antes de la huelga general? ¿A ti te parece casualidad? A mí no me lo parece. Hombre, es que el Guardiola, que como todo el mundo sabe es un semidios, ha empezado con los recortes ya también en la Liga Profesional de Fútbol. ¿Eh? Y le ha recortado ahí pues 4 puntos, pero rápidamente. Bueno, por decreto de ley. Es una forma. Es un semidios, lo puede hacer. Para mí esto es una forma de control social y esto forma parte de un gran guión que se han montado del rollo. Hostia, ahora qué pasa, ¿cómo vamos a hacer que la gente se distraiga? Hostia, mira, le ponemos ahí una emoción, quitamos la emoción de la liga y de repente se la volvemos a poner justo antes de la huelga general. Y ya verás tú. Verás tú, después ya todo volverá a la normalidad. Pero ahora mismo la gente ya no está hablando de la huelga general. Están hablando de los puntos que le ha recortado el Barça al Madrid. Cágate. Efectivamente. El otro día cuando expulsaron al portugués entrenador del Real Madrid, dije, claro, yo dijo, y encima el día 29 de huelga general, a tomar por hojaldre. Y se fue. Así, aquí, ahí os quedáis. Lo dijo así. Bueno, yo estoy convencido de esta conspiranoia. Además me gusta estar convencido de esta conspiranoia. Porque yo creo que todo eso del fútbol es mentira, no puede ser. Realmente no hay nadie. No, ponen una pantalla ahí y quedan todas abducidos. Son dos tíos jugando a la Play. Y son dos tíos jugando a la Play, realmente. Fumándose unos petas ahí, triqui, triqui, trin, triqui, triqui, trin. Eso es. Y ni siquiera existen los jugadores. Lo cual sería un alivio, que no existieran. En fin. Bueno, pues sí, como estábamos diciendo antes, hay como una especie de huelga bajón que tampoco parece que haya ahí un gran hervor y hay buenas razones para salir a la calle y quejarse como mínimo. Efectivamente, entonces yo, mira, si te parece bien y si te parece mal. Me parece bien y mal a la vez. Me da igual, porque aquí el que tiene lo de la mesa yo y si quiero te silencio y ya está. Todos tenemos un fascista dentro. El tuyo tenemos un fascista dentro. El tuyo cada vez está más fuera. El tuyo cada día está más fuera, como otras cosas que sacas por ahí. Hay muchas cosas tuyas que están cada día más fuera. Cada día más fuera, como por ejemplo mi cerebelo, que me sale por las orejas. Bueno, continúa. Continúa. Pues yo, mira, el programa lo quería dedicar un poco a las excusas, ¿no? O a lo que los pensamientos que hemos ido viendo sobre la bula general. No sé si tú ya has empezado a ver, a hablar con gente. Yo el otro día en mi curro se hizo una especie de reunión de trabajadores para ver qué pensaba todo el mundo. Y es muy sintomático. Sí, en mi curro no hace falta hacerla, la reunión de trabajadores, porque todo el mundo está diciendo todo el rato lo que piensa. Son los que piensan, hay una gran parte de los trabajadores que no piensan jamás, que yo no considero trabajadores, no considero ni personas siquiera, pero no piensan. Y bueno, la general, la idea general que transmite la gente cuando se pone a hablar de una huelga general es: si total no va a servir para nada, que es una gran filosofía, muy española además, ¿no? De decir, ¿para qué voy a quejarme si total no va a servir para nada? Yo lo que voy a hacer va a ser hacer lo mío, por ahí, por detrás, y paso de quejarme, porque total, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Para que me peguen unos palos la policía? Pues anda, ya paso. Y así se quedan las cosas. Y en parte tienen parte de razón, ¿no? Porque, claro, esta es la estrategia un poco de Comisiones Obreras y UGT. Venga, niños, venga, va, que os sacamos de paseo, os sacamos de excursión, ¿eh? Movéis la banderita, lo que amo, nos metemos unas mariscadas. Batucada, muy importante, hacer batucada, una batucada. Eso es ambiente festivo. Ambiente festivo, me cago en el ambiente festivo. ¿Cómo que ambiente festivo? O sea, nos están metiendo por el hojaldre todas sus reformas y ambiente festivo en una manifestación, ¿pero esto qué es? Peor, por la médula espinal directamente ahí, rollo Matrix, nos lo están metiendo. Y como atontaos. Sí, sí, totalmente atontados. Y nos vamos ahí a hacer la batucada como si estuviéramos en un carnaval. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es una broma o qué? Tenemos que salir ahí a dar miedo. Que se caguen encima. Vamos, creo yo. Efectivamente. Esa es una de las grandes opciones. ¿A ti te dan miedo cuatro brasileños haciendo el hippie con unos bongos? A mí no me dan miedo. No son brasileños. Pues tíos que van de brasileños. Que parecen brasileños de lejos. ¿A ti te dan miedo? A mí no me dan miedo. Bueno, hay gente muy fea, pero no me dan miedo tampoco. A mí tampoco me da miedo. Efectivamente, ese es uno de los puntos, el que yo veo, ¿no? El hecho de dar miedo, decir, cuidado, que os la vamos a liar. Ese es un punto muy importante. Manifestación zombie, también habría estado bien. Sí, también. Recobrar el espíritu y del 29S y tratar de desbordar de nuevo la huelga farsa de los sindicatos. Pon un tema y seguimos hablando. Voy a poner un tema. No quiero que nos enrollemos, quiero que sea un programa dinámico. Vaya, yo te iba a pedir rollo hoy. No me jodas. Sí, te iba a pedir rollo, pero si no quieres que nos enrollemos, nada. No quiero que nos enrollemos. Bueno, pues vamos a poner un tema de un grupo francés, por fin. Hacía mucho tiempo que no ponía un tema de un grupo francés. ¡Hombre, la famosa cuota! En este programa, la cuota francesa de contratiempo. Cuota idiota. Esto sí, ha sido un homenaje a Manolo Cabezabuelo, lo siento. Si hay demasiada cuota francesa de contratiempo, luego en la frontera te la tiran toda. Exacto. Como con los camiones de fruta. Exacto, te van tirando el contratiempo. Bueno, vamos a poner un grupo que se llama Electric, que edita los discos en Atange Bedouin, que es ese colectivo de Po, del que hablaremos la semana antes del festival de Po, que habrá un festival, que ya lo explicaremos ahí, y vamos a poner muchos grupos, porque hay muchos grupos y hay un festivalazo ahí que te cagas. Pero luego tienes que avisarlo para que la gente se compre la entrada, que si no se van a acabar las entradas, ¿eh? Pues sí, podéis mirarlo. Sí, podéis mirarlo en la página atrdr.net. Es un festival con un cartel increíble que vale 20 euros de mierda, 20 euros, por favor. Dos días, 20 euros. Lo que pasa es que hay que pillarse la entrada antes, porque eso va a estar lleno de gente. Y van a tocar bandas como esta, que se llama Electric, porque no va con Q. Tienen un disco titulado Sad Cities Hand Clappers. Está editado este disco en el año 2009, aunque tienen uno que acaban de editar hace poco, o lo van a editar, pero este no lo tengo, así que voy a poner este. Este tema se llama Cat, o sea, corte, no gato. Y ahí os dejamos. Vamos para allá. We'll be right back. Pues estos son los franceses, Electric Electric, pues una banda que demuestra que se puede ser bailongo, electrónico y punk a la vez, date cuenta, ¿eh? Bueno, o sea, yo... Esto lo llevas ahí a una rave ahí rollo tecno y la gente se vuelve loca. Sí, se vuelven locos, pero se les destrozaría la columna vertebral alguna porque intentarían bailarlo normal y cuando vienen la guía del... Ahí se les rompería algo. Está muy bien. Sí. Si tú lo dices, bueno, trabajo para los masajistas. Para los masajistas. Yo si fuera masajista. Masajistas y... Yo si fuera quiropráctico, yo tendría en la sala de espera, estaría todo el rato escuchando cosas así. Y la peña acabaría con el cuello ahí con unos dolores de la hostia. Te digo. Un saludo para la mujer que me hizo un masaje el otro día que estaba hecho mierder. Bueno, de hecho no me ha hecho uno, me ha hecho dos. Dedicado también este programa a ella. ¿Y qué programa? Pues cinco bárbaros en la cabeza, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, todos los jueves de 8 a 9, ¿a que sí? Radiobronca.info. Música estúpida y estupideces, sobre todo muchas estupideces. ¿Y cuándo se repite? Pues se repite, pues no lo sé, se repite más que el ajo. Se repite más que el ajo. More than the garlic, no lo sé. Los martes, se repite, sí. Pero no recuerdo la hora, me parece que es de... 9 a 10, que lo estoy viendo ahí en la garaella. Ah, ya decía yo que se te estaban saliendo los ojos hacia afuera, así como haciendo zoom. Hombre, estaba haciendo pleno zoom. Fucking Master King, peace. Pues sí, peace. Bueno, pues estamos hablando de huelgas para no hacer la. Digo, huelgas, perdón. Excusas. Excusas para no hacer la huelga general. Excusas para no ir a la huelga general, como por ejemplo: ay, es que me descuentan el dinero de mi sueldo. Qué bonita es esta también, ¿eh? Esa sí es que. Claro, yo lo veía mucho en el trabajo, ¿no? Yo, me decía, es que, claro, son 100 euros lo que te quitan y... Claro, pero a mí me hace mucha gracia porque es una excusa fácilmente rebatible, ¿no? No me puedo permitir el sueldo un día, digo, pero... o sea, estás mirando ahora por 100 euros... Cuando te han hecho unos recortes que ya solo con uno de los recortes te han quitado 300 al año. Sí. O sea, por 100 sí, pero por 300 no. La moral del esclavo, efectivamente. Estamos ahí acostumbrados a estar con la bota en el cuello y te da miedo saber si puedes respirar mejor si te la quitan. Pero luego me compro un billete para irme a la India por 600 o 700. Claro, y cómo vas a ir para después Gloria. ¿Cómo vas a irte a la India si has estado haciendo huelga general? No puedes. Ah, no puedes. Porque no te llega. Entonces, ¿realmente es un sacrificio o no? ¿O no lo es? 100 euros. Sacrificio, claro. Depende. Supongo que hay situaciones familiares en las que entiendo que puedes llegar a ser. 100 euros pueden llegar a ser una jodienda gorda. Pero creo que si puedes. Si no te viene la vida en eso, si no vas a dejar sin comer a tus hijos o no te van a echar de tu piso por eso, yo creo que vale la pena. Vale la pena gastarse, entre comillas, gastarse esos 100 euros en cagarte en el Estado y en el capitalismo. Que, bueno, pues es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo. Claro. Y retomando también la excusa anterior que habíamos dicho de no servirá para nada. Claro, no servirá para nada... Porque es que, evidentemente, que un día de huelga no va a arreglar absolutamente nada, sino que tiene que ser un comienzo. Y bueno, y menos aún con la clase política que hay en este país, que es, por un lado, por una oreja me entra y por la otra me sale. Que son así, ¿por qué? Pues porque no tienen que rendir cuentas jamás. Jamás han tenido, ningún político ha tenido que rendir cuentas a nada. Y el otro día salió el puto Felipe González con su coche oficial, que le estamos pagando todos, le seguimos pagando un coche oficial al puto Felipe González. Felipe González, por favor, muérete tú solo. Al tío. Señor X, ¿te refieres? Al señor X, diciendo que, bueno, que contra el GAL había que hacer cualquier... Digo, contra el GAL, contra ETA, pues había que... Y todavía lo dice. Y todavía lo dice, dice el tío. No, si es que... Es que me los tenía que haber cargado, básicamente. Dice, si es que casi, dice, un día pude habérmelos cargado, pero pasé. Y lo ha hecho varias veces. Me dio como cosica, me dio como penica, decía. Pues este señor sí, con un puto coche oficial que estamos pagándolo todos... Y les da igual, les importa una mierda, salen de su cargo y acaban en una empresa como consejero delegado de no sé qué mierdas, ganando 200.000 euros al año, y les importa tres cojones lo que estemos haciendo los demás y si nos estamos muriendo de asco en la calle o no. Por eso lo que tendremos que hacer es darles miedo, pensar que algún día les vamos a quemar los pies y que van a tener que salir corriendo. ¡Ay, qué galleta más rica, eh! ¿Te imaginas, ¿te imaginas a Felipe, así, Felipe González con los pies ardiendo? Con los pies. Y con los morros ahí, ya con la galleta ahí. Hombre, la verdad que tiene una buena torta, Felipe González. Hombre, le das una torta, o sea, una torta así de mano plana, ¿eh? Porque nosotros no estamos a favor de la violencia. Le da la vuelta, le da la vuelta al labio, yo creo, a la cara. Totalmente, yo creo. Ver la cámara lenta, ¿sabes? Una torta a Felipe González en cámara lenta con todo ese moflete san bernardesco que tiene, ¿sabes? Ese tío. Que solo le falta. Yo le pondría casi debajo aquí el bidoncillo ese con ron. Sí, serviría para algo al menos el desgraciado. A la vez que dice, mire usted. Ahora dice, mire usted. Es muy de expresidente, es decir, mire usted. Sí. El otro zapatero ya se ha colocado, ya tiene trabajo. Fíjate tú, ¿eh? Ah, sí, no, yo no lo sabía. Sí, ya tiene. No sé qué coño está ahí de consejero de no sé qué. Consejero delegado, es que la gracia es de su consejero delegado. Que dice, cargo etéreo. Como, mira, voy a dedicar esto también a uno que trabaja conmigo, que se llama director de operaciones. Es el cargo más etéreo, el tío lo único que hace es tocarse los muros a dos manos todo el día. Director de operaciones, consejero delegado. ¿Qué mierda de cargos son esos? Por favor, ¿eso es trabajar? ¿En serio? Y mientras tanto nos van hundiendo en la miseria a los demás, poco a poco, cada vez más. Claro que sí. Y a lo que iba yo, cuando he dicho que no me has dejado acabar, que te has puesto ahí con tu diatriba a tope. Porque me enciendo, me enfundo. Te enfundes. Enfúndate para mí. Pues la cuestión es muy clara. Yo lo veo. Haciendo un día de huelga, como pretenden hacer los sindicatos, y un día de fiesta, prácticamente, que es lo que pretenden, casi. Ambiente festivo. Y reivindicativo. Entonces, ahí efectivamente no vamos a nada, pero se trata de desbordar todo esto. Ejemplo, y espero tenerlos por aquí en. Esperemos tenerlos por aquí en breve. Ejemplo, huelga de autobuses y de metro. ¡Fua! Ciudad paralizada. Y no un día. Ni dos, ni tres, sino tres, no, cuatro días planteados de huelga. Sí, esa ya, gran huelga que no hicieron. Esa gran huelga que, bueno, ya hemos dado aquí muchos datos muchas veces y esperemos que nos lo vengan a contar gente del comité de convenio aquí de Metro. Esperemos hacerles una entrevista. Sí, en breve. Pero básicamente de este país somos unos rajados. No es que seamos unos rajados, es que yo lo que veo, lo que veo es el camino por ahí. ¿Para qué nos puede ayudar esta huelga general? Nos puede ayudar para encontrarnos, para tratar de desbordar a los sindicatos, para juntarte con personas afines, aunque no sepas y aunque no tengas ni idea. El 15M es un ejemplo claro de juntarte con personas que no conoces y que con las que tienes afinidad. Por ahí es por donde veo yo la posibilidad de abrir un proceso político, de cambio de nuestra vida, y cuando hablo de cambio de nuestra vida, hablo de cambio de nuestro sistema actual que padecemos. Hay otra cosa también que luego vamos a poner una canción en cuanto acabemos de decir esta mierda última. Hay otra cosa también, y es, ¿queremos salvar este sistema? No, yo no hablo de salvar. No, quiero decir, ¿queremos reformar, queremos que se hagan reformas y que el sistema funcione? O otra cosa que yo dejo ahí como la mejor excusa para no hacer huelga de todas, que es, yo, mira, no voy a hacer nada, voy a dejar de luchar, que se vaya toda la mierda y los que se van a caer más desde más altos son los que están más altos. Porque yo, como no tengo nada, me voy a comer los mocos igual ahora que después. Bueno, es una actitud, ¿cuánto durará eso? Años. Yo no quiero tener 60 años y decir... yo no hice nada. Es una actitud. No, es una. Yo prefiero tener 60 años y espero cumplirlos algún día. Cualquiera te aguanta. Pues mira, me quedan unos cuantos todavía para cumplir, pero esperemos que cumplirlos con salud y alegría. Hoy tienes canas en la barba, no me he dado cuenta. Pero es que te acabas de dar cuenta que me acabo de poner barba. Ya peinas canas. Ya peino canas. Bien, a lo que iba. Con 60 años no quiero estar y decir que no hice nada. Al revés, es decir, yo como mínimo hice lo que estuvo en mi mano, hice lo que pude. Y eso es algo que me recome por dentro. Como si fuera el régimen este que te comes a ti mismo, el pronojal. Pronojal. Pronojal, que te comes a ti mismo. Sí, es un autofagia. Autofagia. Pon un tema que no quiero hablar de mierdas. De autofagia, vale, muy bien. Vamos a recuperar ya recuperada esa pequeña sección antes de nuestra siguiente sección, que la tendremos dentro de un ratico, ¿no? Uy, es verdad. Ah, que ya se te había olvidado, que tenemos al Capitán Cataluña. Se olvida, el Capitán. Ahí esperando. Bueno, vamos a esta sección de ocurrió antes de Internet. Y antes de internet, pues estaba este grupo del medio oeste estadounidense, que había muchas cosas en el medio oeste estadounidense, no me preguntéis por qué, porque supongo que no había nada y la peña pues se ponía a tocar y pues, le salían cosas. Algún grupo, como esta banda que se llama Giant's Chair, o sea, la silla de gigantes, que editó dos discos, el primero de ellos en el año 95, o sea, estamos ya tirando bastante para atrás. Y bueno, este tema se llama The Speech. A mí me parece un grupo así como de los más desconocidos de lo que se llamaba el emo del medio oeste. Qué bonito suena eso. El emo del medio oeste, de cuando el emo era otra cosa, como muchas veces hemos dicho. Así que os dejamos con Giant's Chair y desde su disco Purity and Control, y este tema se llama The Speech, el discurso. La banda del medio oeste americano, no sé de qué ciudad, de una por ahí, Giant's Chair, desde este disco Purity and Control del año 1995, de antes de internet, fíjate tú qué cosas. Y bueno, continuamos en 5 bárbaros en la cabeza, ¿verdad, cariño, que estás mirando para otro lado? Amor, mírame para aquí. Sí, señor, sí, así señor. Continuamos. Ah, que sí, qué bonito, ¿eh? Y bueno, estábamos hablando un poco de la próxima huelga general. Evidentemente os instamos a hacer lo que os plazca, pero siempre luchando contra estos poderes que nos están hundiendo en la miseria cada día y cada vez más, y que nos están quitando la comida, la casa y la dignidad, haciéndonos trabajar por una mierda, que es lo que nos están dando. Y cada vez más, porque la gran cantidad de conquistas sociales que se hicieron en los años 70 con todo el tema de la transición, bueno, mejor dicho en los 80, ¿no?, que fue esa traición desde mi punto de vista de los sindicatos oficiales, que con tal de obtener unas migajas, unas cuantas cuotas de poder, lo único que hicieron fue vender al resto de sus propios compañeros. Totalmente. E impedir el cambio real en España, por lo menos. Pues todo esto ha desaparecido. Ni siquiera lo que se consiguió con tanto esfuerzo, ni siquiera, que era una miseria, aún así. Pero todo esto ya directamente ha desaparecido en nada. En cuestión de un año o dos, pim pam. Prácticamente así. O sea, estamos ahora a un nivel de, con la nueva reforma laboral, estamos a niveles de los años 70, 80. Sí, estamos, básicamente se trata de tirar para atrás, ¿no? Si trabaja y si puedes, gratis. Trabajar más por menos pasta todavía, más para nosotros. Hoy venía, mira, venía, hoy raro que, porque como ha llovido así, medio ha llovido y venía andando, y he escuchado una señora que hablaba por teléfono, en una conversación de esas que se te cruza alguien hablando por teléfono, y decía... No, creo que no lo voy a coger porque es que son muchas horas y muy poco dinero. Así como una conversación aleatoria que he cogido por ahí, y es como el pan nuestro cada día aquí. Trabajar cada vez más, de forma además cada vez menos eficiente, porque al menos en donde trabajo yo veo que la gente, que la eficiencia en el trabajo no existe, es un concepto que en este país no existe. La gente se queda ahí a hacer horas y horas y horas y horas como para que parezca que trabajan, y en realidad no están haciendo nada. Y claro, eso se paga también con una baja productividad, que luego es la excusa que ponen para rebajarnos nuestras condiciones salariales y nuestras condiciones sociales. Bueno, pero es la excusa típica, que es que cualquier cosa, uy, es que la empresa va fatal, es que realmente ya te pueden decir cualquier cosa. Nos han metido en la bola de la crisis, como para meterte en la paranoia de que ya te pueden justificar cualquier cosa, lo que quieran. Pues esta, no, es que la empresa, es que han caído las ventas, es que hay baja productividad, de hecho, es que cualquier, de hecho, uno de los puntos de la reforma es precisamente que si hay 9 meses seguidos de bajadas, pues te pueden echar pagándote los 20 días por año trabajado. Y que si y luego hay otra, que es que no me acuerdo muy bien cómo era, pero es que hay otra que es rollo, si la empresa no llega a los beneficios que había previsto, también te pueden echar. Sí, sí. Que eso es magnífico, o sea, joder, yo digo, mira, quiero ganar 200 millones de euros este año. Pues vaya, solo he ganado 100, pues venga, todos a la calle. Sí, sí. Ya está. Es que me parece de un dadaísmo extremo, la verdad. Bueno, y todavía... Es una reforma para crear empleo y que va a venir muy bien, es lo que necesita el mercado laboral. O sea, ¿desde cuando hay 5 millones de parados, la forma de hacer las cosas es que sea mucho más fácil despedir, que salga por la mitad? Sí, es que, bueno, yo qué sé, si tú tienes un perro que se está muriendo, pues la mejor forma de que no se muera es matarlo. Claro, ¿no? Así no se muere. Toma paradoja, pues... en esas están la paradoja de abaratar el despido para crear empleo, dices. Sí. Claro, que a mí cualquiera que me lo diga, pues es un surrealismo tan grande que es que a veces no sé si reírme o llorar viendo todas estas cosas. Pero bueno. Así que os instamos a uniros a la manifestación que... A las diferentes, a los piquetes de huelga... Sí, pero hay algunos que no tienen banderas ni de países, ni de naciones, ni de estados, ni de futuros estados o mierdas similares, ni de sindicatos. Y bueno, pues cada uno que haga lo que le plazca, lógicamente, pero desde aquí os instamos a uniros a esas banderas negras que no representan a ningún colectivo en concreto. Sí. Está muy bien. Apoyo la moción. Yo tenía algo en la recámara aquí que quería comentar. Esto nos pasa por no prepararnos el programa, te das cuenta, bueno, ¿no? Es que es el kit de la cuestión también. Esta soltura de... Es decir, imagínate prepararnos, ¿te imaginas prepararnos el programa? Qué mal, ¿no? Hombre, sería pues, tener los chistes ahí ya hechos y que nos surja esta cosa aquí. Yo no podría hacer, yo no podría. Ya hay demasiada gente que se prepara el programa en Radio Bronca. ¿Ah, sí? Hombre, todos alguien? Menos nosotros. No me digas que la gente, primos. La gente se prepara el programa, menos Chanqueta y nosotros. Hombre. ¿Los demás se preparan los programas? Todos se lo preparan. Joder, qué falta de talento, de verdad. ¿Verdad? Es que no tienen talento ninguno. No somos como nosotros y nuestros primos, que somos los... talento de estado puro. Estado puro. Purísimo. Estado impuro. Dios, Satanás. ¿Qué nos dio? Menos mal que nos lo decimos nosotros, ¿eh? Porque si aquí no llama ni Dios para decírnoslo. No nos lo dice nadie. Tampoco solo nos dicen que somos... Teléfono. Sí, la verdad, nos llamaron una vez para decirnos que éramos tontos. Ah, por cierto, nos podéis enviar algún mail, ¿no? Para decirnos que somos Hombre, idiotas. Hombre, claro que sí. Llámenos idiotas en el mail 5puntosenlacabeza@gmail.com. El 5 con número. ¿Y ese mail a qué se debe? Pues mira, yo qué sé. Yo, es que son cuestiones históricas que ya... Uno ya llega un momento que ya no quiere entrar en por qué se llama 5 puntos en la cabeza y no 5 barras. Porque era nuestro anterior programa. Que era el mismo programa. Es que era el mismo realmente. Al final éramos tú y yo. Es que chorradas. Oye, voy a poner una canción, ¿no? Pues sí. Y vamos con nuestra sección. Lo único que nos preparamos del programa. Nuestra sección, que no es que nuestra. No es nuestra. Que no es nuestra, sino es del Capitán Cataluña. Y para recibir al Capitán Cataluña vamos a poner un grupo vasco. ¡Vamos ahí! ¿A qué no sabes quiénes son? No lo sabes. Bueno, este grupo son... esta banda ya totalmente a recuperar y brutal, que se llama Gutariko Bat. Hoy estoy viejuno. Voy a poner un tema de Gutariko Bat de este disco recopilatorio del año 96 al 99. De esta banda. ¿Entra dentro de la cuota de contratiempo francés? No, porque son de Lesaca, de Navarra, del norte de Navarra. Están casi cerca de Francia. Están muy cerca de Francia. Por eso digo yo, que chan, si entra, bueno. Uy, no. Bueno, Gutariko Bat, uno de los nuestros, significa esto. El tema se llama Gissen, que no sé lo que significa, pero mira, que queda bien. Así que seguro que significa aguarrás con hojaldre, por ejemplo. Una cosa así, porque el euskera tiene esas cosas así, que dos palabras muy parecidas significan cosas muy distintas. Así. Tú lo sabes que has viajado. Yo en España he pasado de Aragón. No, la verdad es que más para arriba no hay. Más para arriba de Aragón, ¿qué hay? La nada. Bueno, nos dejamos con Gutariko Bat y este tema que se llama Gissen. Por el amor de Satanás, qué grupazo. Dios, y además así antiguo. Esta canción tiene como 14 o 15 años y suena como si lo hubieran hecho antes de ayer. Esta banda de Lesaca, Navarra, llamada Gutariko Bat, que desapareció también desgraciadamente por la muerte de su bajista en un accidente de tráfico. Esas cosas que están ocurriendo todo el rato, que son una puta mierda. Y bueno, ahora vamos a tener nuestra sección, nuestra otra sección, que es la del... ¿Qué? ¿Qué sección? ¿Qué sección? ¿Qué sección es? ¿Qué sección es? ¿Qué se oye por ahí? ¿Tú oyes algo? Pues no, ahora mismo no. Así te lo digo. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es... ¡Nuestro capitán! ¿Nos oye usted, capitán? Hola, hola. Hola. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Prou bé. ¿Cómo os paseo en la sintonía? Me encanta. ¿Quién, madre mía. ¿Qué él les hace tan bien esas? Y ya se la haremos ahí bien puesta. Sí, señor. Con el cacho que a usted le gusta, que es que no lo hemos podido hacer. Aunque se aguanta. Madre mía, bueno, madre mía. Cuéntenos, capitán. Anem al tema, ¿no? Sí. Molt bé. Ho sento molt baix, ¿eh? Nos oye bajillo. Vale, no, ara millor. Doncs res, bueno, us comento una mica la directa que va sortir ahir dimecres, el número 266, d'ahir dimecres 21 de març, i bueno, sí, bastantes cosetes. Així, per començar, per escalfar una mica de motors, com sabeu ja lo de la vaga general de dijous que ve. De eso hemos estado hablando aquí, claro que sí. Sí, senyor, que es noti que escolto el programa. Hombre! Suposo que heu dit que hi ha tot el tema de l'agència, que s'uneixen diferents mitjans lliures. Pues no, no ho hemos dicho. No ho heu dit? Te'l vas a patir, claro. Per això ho dic jo, doncs. Doncs bueno, que sapigueu que, com s'ha fet ja altres vegades amb la, quan hi ha hagut vagues generals, s'ha muntat una agència de mitjans alternatius en què hi ha ràdios, hi ha publicacions com la directa, hi ha també webs i també persones que col·laboren a títol individual amb la idea de fer una cobertura de la vaga que es farà el dijous que ve. Hi haurà també, bueno, això es farà amb les ràdios lliures i amb diferents mitjans i, bueno, com sabeu, s'obriran línies i, a més, ara amb tot el tema aquest, el follon aquest de les xarxes socials i tot això, doncs també es recolliran coses per Twitter i tot això i, la tele, que ara hi ha el canal 37 de la TDT, sí, i també es podrà fer el seguiment de la vaga en directe i, a més, es penjaran un merder de vídeos després. Què et sembla? Hombre, riquísimo. Será todo en la anterior página, ¿no? Que había de la anterior huelga. Algo así. Ah, i també dic que Bronca també hi participa, ¿eh? Hombre. I, bueno, també Ràdio Bala de Manresa, bueno, uh-huh. moltes... Sí, la coordinadora de Ràdios Lliures. Moltes ràdios. I, bueno, recull, per escalfar motors una mica, pues la directa recull una mica els temes de vaga, bueno, una llista que s'està elaborant a internet amb una mica amb les empreses, diguéssim, que estan amenaçant i enviant alguns missatgets així suggerents als treballadors per mirar d'evitar que no facin vaga el dia 29, no? Llavors hi ha una mena a la xarxa, hi ha una mena de llista de la vergonya, sí, en què, bueno, sobretot predominen grans marques nacionals i estatals o bé multinacionals, moltes d'elles vinculades directament o indirectament a CiU o PP, no? Pues, bueno, això ara de moment ja n'hi ha documentades més de 240 empreses, i això, bueno, això recull una pàgina de la directa i això s'anirà ampliant pues, durant aquesta setmana. Claro que sí, y se podrá consultar en la página web del semanario directa, semanariodirecta.info, segurament, i altres webs com barcelona.indimedia.org. Mira, algunes de les això, bueno, ha sortit bastant, eh? Algunes de les empreses que hi ha que em passen aquí, doncs mira, una empresa d'una agència de publicitat molt famosa, que és del Bassat, que havia sigut candidat a la presidència del Barça, que es diu Bassat Ogilvy. Després, Indústria Òptica Hispano, directius vinculats a l'Arquebisbat de Barcelona. Selvitel Group, dirigida per Helena Guardans Cambó, neta de l'històric fundador de la Lliga Regionalista. Ignasi Guardans, se llamava el tipus, sí, era en família, no? Helena Guardans. I també el Corte Inglés, bueno, el Aena i Marina d'Or, bueno, i moltes més empreses. Després, també un reportatge d'aquí de... que esteu a prop d'aquí on esteu vosaltres, de Collserola, que surt a la part central, que són els quaderns d'Illa Crua, que és la part si més de reflexions, que explica una mica pues, totes les amenaces de planejament urbanístic que ha tingut la Serra de Collserola. Entre por parte de los asquerosos de CIU, que quieren abrir ahí el parque, un parque que no está cerrado, quieren abrirlo. Exacte. Però quieren bueno, abrirlo en canal, es lo que parece, ¿no? Abrirlo en canal y trocearlo. Això és planejament urbanístic. I, bueno, explico una mica no, tot el tema de la pressió veïnal, també, que han aconseguit limitar una mica tot els temes d'edificacions i afectacions al medi que preteníem fer. No? L'últim d'aquests intents de planejament és el projecte de les 16 portes, que pretén enllaçar Collserola amb Barcelona a través d'una mena de 16 corredors. No? Però bueno, hi ha diferents entitats veïnals, també la gent de Can Masdeu i altres entitats pues, que estan mirant, sobretot d'informar-se i de saber exactament què vol dir això de planejament urbanístic. No? Claro, ¿no? Porque, claro, abrir Collserola a la ciudad significa cemento y coches para arriba. Exacto. Efectivamente, exacto. Eso es lo que necesitamos. Un traductor. Exacto. Y bueno, y para acabar, así para donar una cosa así una mica más alegre, no tanta tralla, que no tot és dolent, també es fan coses bones. Us comento un documental que estan gravant la gent d'una cooperativa de consum agroecològic que es diu La Costurica, que està allà al Vallès, i han començat bueno, un procés de recollir donacions a través de micromecenatge. El crowdfunding. O crowdfunding, si li voleu dir així. I, bueno, fins al 31 de... Quin dia és? Em sembla que és fins al... 22. Avui és 22. No, avui és 22. Doncs crec que fins al 18 d'abril hi ha temps de fer aportacions i bueno, aquest vídeo explicarà una mica pues, tota la tasca que fan la gent aquesta que treballa a la cooperativa i una mica com distribueixen la seva producció a diferents grups de consum, pues, la majoria del Vallès i de Barcelona. Del barcelonès. ¿Qué os sembla? Bueno, pues ya papi, solo podemos decirte eso. Ya papi, vamos, yo creo que me voy a suscribir ya a la directa. Yo paso, ya me lo explica él y yo no sé leer. Así que... El que no sabía leer era yo solo lo hago por los dibujos. Ah. También hay cómics, ¿eh? También hay cómics y... Ah, vale, entonces lo mismo, sí. Si son mudos, sí. Pues muy bien, por eso, por part meva, eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, capitán. Le pondremos un tema ahora de contratiempo dedicado únicamente a usted. Sí, señora. Entonces, muchas gracias y salud. Hasta luego. Adiós. Toma ya, toma ya, cómo suenan los Alarma Man, ¿eh? Alarma Man. Alarma Man. No puede haber un grupo con más as que Alarma Man. Alarma Mama. Alarma Mandanga. Alarma Mama, Alarma Mandanga. Alarma Mandanga, larga. Alarga alarma. Alarga alarma. Ay, es que se suena... Uy, podríamos hablar solo con la A un día. Nah. Y luego otro con la E, otro con la I, otro así. Eso ya se ha hecho. Ya, pero nosotros no. Eso es verdad. Nosotros hay tantas cosas que hemos hecho. Ahora se ha hecho todo. Tantas cosas no hemos hecho. Tanto nos queda por vivir. Verdad. Qué bonito. Vamos bueno, con un poco de agender. Sí, vamos a decir la agender porque nos queda nada y menos. Nada y menos. Pues vamos a poner un poco de música de... ¿Tú tienes agender? Hombre, tengo una. Pues va, dila. Si no pongan música, que si no, no nos da tiempo a poner nada. Que sí, hombre, un segundo. Así para hacer escuchar a... Como si fueras un profesional de algo. Como si fuera un profesional de algo. Vamos ahí. ¡Profesional! Bueno, qué temazo, yo estoy flipando ahora mismo con Alarma Man, sí, ¿eh? Vale, sí, ya te lo pasé esto y no me hiciste ni puto caso, ¿eh? No, esto no sé si lo tengo, ¿no? Pero como vas a tanta música, pues toda no la escucho. Es normal. Ahora cuando llegue a casa lo voy a escuchar. Bien, vamos con la agenda semanal de este nuestro querido programa Cinco Bárbaros en la Cabeza. Yo solo tengo una cosica, que es una jornada de support a la coordinadora de radios Lliures. Somos Contrabanda, Radio Bala, de Manresa, Radio Pica, Radio Resaca, Radio Línea 4 y unos servidores para ustedes y para quien haga falta, Radio Bronca. Y para sus madres, sí, señores. Ahí está. Entonces, el sábado 31 de marzo desde las 5 de la tarde tenemos radio en vivo, situación de las radios libres y otras luchas vecinales, amenizado todo con actuaciones musicales, proyecciones, con maratón de cine sobre radios libres, actividades biciclísticas, gracias a los compañeros y compañeras del taller de autorreparación, viciosos, serigrafía, minibikes, tall bikes, top manta, y pues charlas, talleres... Pero esto es la semana que viene, no esta. Sí, pero la próxima no vamos a poder decirlo. Ciertamente, la próxima semana no vamos a estar aquí, ¿por qué? Porque vamos a estar cagándonos en el estado. ¿Ah? O no. Literalmente. Esta agencia, estaremos en huelga y imagino que no haremos programa. A lo mejor sí lo hacemos. No lo creo. ¿Quién sabe? Who knows. Bien, por si acaso lo digo. Hay un supado popular vagá, cenador popular vegano a las 10 y después conciertaco con Radical Satán, franceses ellos. O Satanás, grupazo. Los El Mag, los Elle Mare, escrito, sí. Franceses también. Cúter, gentes de Radio Bronca, y Gorilla Roboc, que son gentes de Viciosos, un taller de bicis. Valdrá 4 euricos este concierto y se incluye el sorteo de una bici. ¡Hala! Y un CD a escoger. Y luego, pues, musiquilla hasta tarde con los mejores ponedores de huevos, discos y de huevos de las radios libres de esta nuestra fétida, contaminada y asquerosa ciudad. Debo recomendar sobremanera Radical Satán, porque yo los vi una vez aquí en Roquetas y fue acongojante. Falta una palabra mejor. ¿Y dónde será todo esto? Pues en el edificio 15O, Carré Almagro 24, Metro Cañellas, línea 3. Sí, señores. Pues todo fino y todo bonito. Y así ya decimos adiós, ¿no? Pues prácticamente con esto y con Alarma Man decimos hasta la Vister. Man. Hasta la Vister Man. Es que quería hacer una rima, pero no me ha salido bien. Me ha salido un poco mal, ¿no? Sí. Un poco mal. Porque tú no tienes nada para de agenda. Alarma mal. No. Realmente no. La vida es así. Yo no le puedo hacer nada. Esto era lo más interesante que había. Ay, Dios mío. ¡Ay, Deu meu, señor! ¡Ay, Deu teu, señor! ¡Deu meu! Es que señor, dad. Pues nada, gentes de bien y de mal, háganos la juerga, háganos la huelga el jueves, y si pueden hacerla mucho más y pueden desbordar a los den mierdosos miedo, sindicatos, señores. ¡Den miedo! ¡Den miedo! ¡Asusten! ¡Asusten! ¡Asusten! Hagan ahí, cojan a un policía de por la espalda y díganle ¡uh! Así, que se asuste, ¿sabes? Que diga... ¡qué susto! Y tú digas, ¡pues haber elegido muerte! ¡Ahí está! Esa es la improvisación, esa es la conexión que tenemos tú y yo. Esa conexión que tenemos tú y yo, grandiosa. Bueno, nos vamos a despedir con una banda de Toronto, ¿por qué? Porque desde arriba se ve Toronto entero. Exactamente, pues vamos a ver... Con mi Calderón. Vamos a despedirnos de vosotros con Animal Faces, esta banda de Toronto que editó un disco el año pasado llamado Analytical Dreaming, que me parece de lo más bonito que ha parido madre, la verdad. Este tema se llama Forward Through, o sea, para adelante por el medio, que es como tenemos que ir nosotros el día de la manifestación en contra de todo. ¡Ánimo y adelante!